yo me olvidaría de ti. Pero ya ves, amarte fue lo que conseguí. Y comprendí que en esas cosas del corazón a veces se pierde la razón, desde principio a fin. En vano fue las veces que traté de olvidar. Es algo que yo creo que nunca voy a lograr. Estás aquí, me sigues donde quiera que voy, y hasta soñando escucho tu voz como una melodía.